otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Profesor Memo, usted ha venido hablando sobre los espacios urbanos y digamos que parte de los elementos que ocupan esos espacios urbanos pueden ser los medios de comunicación. Ellos también muchas veces con sus contenidos, digamos, que nos llenan de mensajes, y no únicamente el espacio urbano, sino el espacio social, el espacio familiar, el espacio que habitamos las personas. Y muchas veces esos contenidos, digamos, que desordenan una forma cotidiana en la que estábamos viviendo. ¿Qué opinión le merece el espacio que ocupan, el espacio urbano que ocupan los medios de comunicación? A ver, si un espacio es la información que uno tenga sobre él, la información que a uno le den para habitarlo. Y en este momento, los medios de comunicación, en especial las grandes cadenas radiales y de televisión, están, digamos, que enrareciendo rápidamente el espacio que la gente habita. A mí a veces me llama la atención de que se recurra a las mismas técnicas de Goebbels en el nazismo, cuando por un elemento se acusa a toda una comunidad, se señala a toda una comunidad, que era la técnica que tenía Goebbels. O sea, cuando se iba a perseguir a un pueblo o a un grupo humano, se buscaba a alguien que cometiera un error dentro de ese grupo humano para atacar a la totalidad del grupo. Mire que es lo mismo que está pasando con nosotros los colombianos por fuera. Un colombiano es peligroso, simplemente porque lo han visto desde la totalidad. Son los colombianos. Yo sé que en Colombia hay problemas, hay barras bravas, hay delincuencia, hay corrupción, pero no sería capaz de decir que lo son todos. Ahora, el problema es cuando esa información que llega marca a toda una comunidad, y a una comunidad que es importante para la moralidad de una ciudad, que es lo que uno ve. Por ejemplo, para los medios de comunicación de las grandes cadenas, lo más importante es que alguien que ejerce un peso moral importante cometa un error para satanizar a toda esa comunidad, lo que hace que se den los efectos colaterales. Claro. O sea, porque no se trata de que yo informe, tengo todo el derecho a informar, pero no a satanizar, porque entonces así toda la comunidad se resiente, toda la comunidad se siente indefensa. Lo que pasa es que ellos dicen que ellos no están satanizando, sino informando. Si claro, ya... pero ¿cómo se informa? Es que ahí tendríamos que ir, bueno, me voy a volver de pronto nostálgico con lo que voy a decir, a las comunicaciones que nos enseñaban cuando estaba en la carrera, ¿cierto? Un comunicador es alguien que investiga, tiene fuentes y tiene un criterio moral para esa información. Tiene un criterio moral. O sea, pensar esa información que yo voy a dar, cómo la voy a dar para que no afecte a terceros. Porque es que ese es el gran problema, es cómo se dice y cuáles son los efectos colaterales que se dan. Si nosotros, por cualquier razón, escucháramos los colombianos están en último nivel de estima y de recepción de visas en el mundo, ah, nos sentimos muy mal. Claro. Pero si sabemos que fuera un grupo al que lo pusieron en ese punto, eso es otra cosa. Entonces viene un asunto de cómo están invadiendo los espacios todas esas informaciones. Primero, un espacio urbano, además de ser un edificio, son personas. Esas personas están compuestas por niños, adultos, ancianos. Estos, ustedes vienen un primer grupo humano. Ese primer grupo humano son los niños. Siempre se dijo que la televisión no afectaba a los niños, que la televisión lo que hacía era decirle al niño que el mundo era muy difícil y que cuando veía una película donde se mataban todos, se destruían, decían, no, el niño simplemente está sabiendo que el mundo es difícil cuando se comete el primer error, porque la educación le dice al niño que el mundo es fácil y por eso le enseña a que sea fácil. Que nomás leyendo un capítulo de geografía escrito por Caldas en un libro sobre Mutis, es tremendo lo que dice Caldas. A ver, ¿qué estamos enseñando? Nosotros no le estamos enseñando a la gente ciencias útiles. Hay que empezar a enseñarles ciencias útiles para que su geografía sea fácil, para que en esa geografía se le ocurran hacer carreteras, unir pueblos, mejorar construcciones, escribir buenas novelas y llevar a que la gente se una y sepa que tiene un país. Por lo tanto, decía Mutis, tenemos que enseñar geometría plana, usar el barómetro, usar el termómetro, a un montón de cosas que le facilitarán el país a los jóvenes. Entonces, mire, el medio de comunicación es un profesor, pues un maestro, es alguien que está diciendo cosas, que está reiterando en lo que dice. O sea, es lo que hacemos los profesores. Vamos explicando una teoría, reiteramos en ella, profundizamos en ella, para que el muchacho tenga una mayor claridad. Ahora, ¿qué pasa cuando se da el efecto contrario? Cuando la información que me llega, en lugar de profundizármela con sentido, con lógica, se convierte en algo que se reitera de manera furiosa hasta convertirlo en una verdad absoluta. Ahí vuelvo a Goebbels y la propaganda nazi. Toda mentira repetida permanentemente se convierte en una verdad. Ahora, una verdad, volviendo a la filosofía pragmática norteamericana, son sus resultados. Entonces, ¿qué verdades estoy usando y para qué resultados? Entonces, cuando a nosotros los medios de comunicación nos interfieren en el espacio urbano, ese primer espacio que es la familia, y están reiterando permanentemente un hecho que es una verdad, o que lo plantean como una verdad, esa verdad, ¿qué resultados está dando? Que ese es el problema. En muchos barrios populares los niños quieren ser las imágenes atroces que les presentan, porque les están diciendo, ese señor logra conseguir mucho dinero y después se muere. Bueno, pero no importa, consigue el dinero que usted después se muere, y el otro lo tiene claro. Entonces empieza el papel de los medios de comunicación desfigurado. Porque un medio de comunicación es un, primero que todo, es un formador, porque me está hablando del mundo, de lo que sucede en el mundo. Que nosotros pasamos de la prensa inteligente, pasamos de los medios inteligentes a los medios amarillos. O sea, a mí lo único que me interesa es el rating para lograr un negocio. O sea, a través de eso terrible que yo reitero permanentemente, el escándalo que hago, el otro sube el rating y le llega más publicidad. Está ganando en torno a algo que daña. Qué interesantísimo. Porque entonces de esa manera tendríamos que llegar a ver qué es lo que nos daña y cuánto dinero está ganando con eso. Porque si la cosa es ganar dinero, entonces no va a importar ya ningún criterio ético ni moral que tengan las sociedades. Pero es que ahí, cuando usted habla de un criterio ético y moral, hace unos momentos usted decía que ellos reiteran de manera furiosa un asunto hasta convertirlo en verdad. Ellos muchas veces lo que pretenden es elaborar unos juicios morales sobre la actuación de X para convencer a la sociedad de que esa actuación X fue antiética. Y eso es lo que muchas veces ellos pretenden hacer. En su información, ellos lo que hacen son juicios morales. A ver, hay un problema porque el derecho tradicional, desde Cicerón hasta nuestros días, prevé antes que la culpa, la inocencia. ¿Cierto? En un juicio, alguien entra en calidad de inocente, no entran en calidad de culpables. El juicio se llevará a cabo a través de investigaciones, de ponencias, de discusiones, para establecer por qué ese inocente pierde la inocencia. Pero lo primero que a usted la ley, cualquier parte del mundo democrático, le plantea es eso. Usted presuntamente es inocente. Y por eso vamos a juzgar, y por eso vamos a hacer unas demostraciones, y por eso vamos a investigar, y vamos a tener testigos, etc. Pero nosotros estamos dando con unos asuntos, con unos medios que se están convirtiendo en jueces y que están dictaminando la sentencia sin juicio previo. O sea, salgámonos de Goebbels, vámonos a los peores momentos de los juicios de Stalin. Para que veamos pues, todo eso. ¿Qué hacían en los juicios stalinistas? Que todo el que entraba ya estaba condenado. Y esas fueron las famosas purgas de Stalin, terribles. Porque eso desmoralizó a tal punto al pueblo ruso, que los rusos se dedicaron como nunca a olvidar la realidad. Por eso el país que más alcohólicos tiene. Hay una novela de Vasily Grossman tremenda que se llama Todo Fluye. O sea, donde la víctima se veía con el victimario y ese victimario le explicaba que lo tuvo que hacer porque era mejor que la víctima sufriera a que no sufriera él y otras personas. Una cosa terrible. Entonces los medios, todo este juego que estamos pasando en este momento, intervienen juzgando y presionando. Entonces eso se haga de cuenta en los juicios de Stalin de una vez. Se la voy a poner de otra manera, profesor Memo, y es la siguiente. Lo que pasa es que en un país como Colombia, cuando la justicia generalmente actúa de una manera tan lenta y muchas veces tan inapropiada, los medios de comunicación, en su afán de hacer, digamos, un señalamiento social, porque uno de los problemas que tenemos en Colombia es que no hay sanción social. La gente comete fechorías y a nadie le importa, la justicia no llega a tiempo y ellos siguen campantes por la vida como si nada hubiera pasado. Entonces los medios, digamos que en ese afán, en ese desespero de por lo menos hacer una sanción social, salen haciendo juicios temerarios. Claro, pero entonces es como coger un dinosaurio y pachuzarlo. Él se mueve con ira, se mueve confuso y de un coletazo destruye un montón de cosas. Ahí es donde el papel del medio es formador. Ahí es donde los medios tienen programas de debates, como pasa en Alemania y en otras partes. La justicia, ¿cómo debe funcionar? Se reúne gente, saben derechos, es un Estado de Derecho. ¿En qué consiste el Estado de Derecho? Y de esa manera van educando a la gente, y la misma gente empieza a hacer que esa justicia funcione. Es que es una cosa elemental. O sea, nosotros tenemos, alguien dice, hombre, ¿por qué en el Congreso hay un montón de personas que no son aptas para estar ahí? Porque la sociedad nuestra no es apta para estar ahí. Nosotros simplemente tenemos un reflejo de las sociedades. Entonces, el medio de comunicación tiene tres elementos básicos. Primero, es masivo, o sea, llega a una gran cantidad de personas. Al llegar a una gran cantidad de personas, tiene la gran oportunidad de volver a la persona un ciudadano, de volverlo a alguien que entienda la ley, de volverlo a alguien que entienda la ciencia, de volverlo a alguien que entienda la geografía, la historia, etcétera. Es que si a mí me dicen, tiene una audiencia de 5 millones, uy, 5 millones, vamos a educar 5 millones en términos de teoría política. De esos 5 millones van a salir senadores, concejales, gente que sabe lo que está pasando. Una gente políticamente informada. El medio de comunicación tiene la oportunidad, como ninguno en este momento, de discutir internacionalmente y mostrar ejemplos de otras partes. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos esto que están haciendo en Alemania? ¿Por qué no hacemos esto que están haciendo en Francia? ¿Por qué no hacemos esto que están haciendo en Kenia o donde sea? Es que crear el caos es muy fácil. Pero yo en este momento, donde estoy supuestamente globalizado, estoy unido con todo el mundo. Es el mejor momento para traer ejemplos. Es que el mundo nos está destruyendo. Nosotros nos estamos destruyendo, pero el mundo no. Yo quisiera saber y hacer un buen programa de 3 o 4 partes donde me digan cómo viven en Dinamarca, qué es lo que... Dinamarca es un país tan bueno que ni siquiera es noticia. ¿Cierto? ¿Qué hace esa gente para vivir en orden? Y el medio de comunicación permite una cosa tremenda, y es destacar las formas mejores de pensar que nosotros tenemos, no las peores. Para ir enseñando. Sí, claro. Claro, es que un problema, ¿por qué nosotros estamos como estamos? Porque ni siquiera sabemos si tenemos modelos a seguir o no. Uno se pone a averiguar y aparecen científicos, aparecen grandes historiadores, aparecen geógrafos. Aquí hay un montón de gente de una valía impresionante. Entonces alguien dirá, es que eso no es noticia, no es rating. Hoy no es rating, el día de mañana, cuando se den cuenta de que ese programa enseña, adquirirá un enorme rating. La gente no es tonta. Ajá. La gente está buscando, mire, enséñeme algo, yo quiero aprender algo, porque la medida en que la gente aprende, hace. O sea, que ahí viene un cuento terrible, porque, por ejemplo, se cae un avión, eso hay que informarlo. Pero también, ¿por qué no informamos los aviones por qué se caen, por qué vuelan, en qué condiciones? La gente dice, eso es una maravilla, es terrible lo que pasó, pero al mismo tiempo aprendimos de aviación y aprendimos de un montón de cosas. Entonces ahí es donde uno cuestiona el medio y cuestiona a la gente que está frente a los medios. Es gente que moralmente es muy cuestionable. No en términos de que sean criminales, malos, no, en términos de ignorancia. O sea, una persona que no esté suficientemente capacitada no puede estar al frente de un medio. Porque es que un medio es un vigilante. Por eso cuando yo estudiaba comunicación me explicaban por qué la prensa era el cuarto poder. Porque iba a vigilar a los tres poderes que funcionaban en el país. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Eso implicaba que el medio tenía que saber de leyes. El medio tenía que saber de forma de ejecutar presupuestos, obras, etc. Y el medio tenía que saber sobre asuntos judiciales. O sea, porque es la única forma en que yo puedo vigilar. Claro. O sea, si yo no sé medicina, no puedo cuidar enfermos. Entonces el problema es que está llegando a los medios. El que más grita, el que estresa a un montón de gente, el que no tiene sino una idea fija. Peligrosísimo, Goebbels, Stalin. Pues, es que no hay otra forma. No, cuando uno, por ejemplo, lee las grandes crónicas de la televisión francesa, alemana, la misma norteamericana. Lo que pasa es que a nosotros nos llega un basurero, que es lo que compran nuestros canales aquí. Porque no están comprando programas científicos para pasar. Porque no están... nos llega que no sé quién, un montón de programas donde la gente se destruye, crímenes. No, es que eso es para igualarse por lo bajo. A la gente hay que igualarles por encima. Entonces ahí viene un problema enorme. El espacio que ocupamos está lleno de ruido, porque todas esas informaciones se vuelven ruido. Yo acabo de estar en la Feria del Libro de Medellín y veo cómo la gente se insulta en lugar de hacer un debate. Eso es terrible. Que yo tenga que recurrir al insulto. No, yo recurro a la razón, al debate, a lo que sea, donde se entra a satanizar a alguien. Y no es culpa del director de la feria, no es culpa de los que organizaron la feria, sino que hay gente que recurre a eso. Eso lo que le está diciendo a uno es en qué nivel, yo no sé si de la razón, digamos, en qué nivel de la prerrazón estamos. Porque se trata es... yo creo que en un medio de comunicación tiene que ser un centro donde se demuestre a qué llega la inteligencia del hombre hablando, analizando y teniendo datos. O escribiendo. ¿Cómo aprendimos a escribir todos? Leyendo grandes periodistas. Es como uno aprende a escribir. Porque esos, no, y no recurro a escritores, porque alguien dirá, no hay que leer. Sí, pero para aprender a escribir correctamente, narrar lo cotidiano, hay que leer grandes periodistas. Que a uno le dice, mire, sujeto, verbo, predicado, punto, si vas a aclarar algo, coma, cerras con punto. O sea, una gente tremenda, tremenda. Estos días se cumplió el aniversario de Camus y a Camus lo leen como escritor y nunca lo leen como periodista. Como periodista llevó el gran debate de Argelia frente al gobierno francés. Periodista peleando con el gobierno francés, con datos, con filosofía, con conocimiento de la etnografía. Ahora, los medios no se pueden o no pueden alegar que es que la gente quiere eso. No, a la gente le dan eso. Y hay una cosa fácil, embrutecer a un hombre es lo más fácil del mundo. Así como volverlo inteligente. Es un trabajo importante y se logra. Es más fácil embrutecerlo. Porque nosotros somos animales emocionales. Somos animales que buscamos canalizar por un solo agujero todos los problemas que tenemos. Por eso es tan peligrosa esa comunicación emocional. Una comunicación donde se sataniza un grupo, se señala un grupo y se presiona para que el juicio del periodista sea el juicio de la justicia. Entonces uno le pregunta, bueno, ¿cuánto sabe esta persona de leyes? ¿Cuánto sabe de si sabe en qué estado está viviendo o no está viviendo? ¿Cuál es el derecho a la defensa? ¿Cuáles son los previos a cualquier otra cosa? Entonces viene pues esa pregunta. Entonces, ¿qué están haciendo con nuestros medios urbanos? Los están enrareciendo porque a mí me satanizan un lugar. Por ejemplo, aquí está satanizada la Comuna 13. Y la Comuna 13 son 22 barrios. En los problemas es en uno o en otro barrio, pues está satanizada toda la comuna. ¿Cómo así? Si eso lo volvemos barrios, entonces empezamos a ver dónde es el problema. Se sataniza tal comuna que está toda. Y entonces ya eso se volvió un problema. Y un montón de gente honrada, que trabaja, que logra vivir, que son de él, tienen vidas dignas, que están mejorando, de repente aparecen señalizados. ¿Cómo así que usted vive allá? ¿Cómo vive en tal otra comuna o cómo vive en tal otra comuna? ¿Cuándo yo puedo irme? Por eso hay que investigar. Yo me voy es a la parte. Claro. Un médico le dice a uno, está sufriendo esta partecita. Pero si uno llega a un médico, está es grave. ¿Y por qué? Todo yo estoy grave. O sea, ya no me van a creer ni las uñas, ni el pelo, ni va a poder cerrar los ojos. Pero mire que estamos llegando a eso. Claro. Ahí es donde muchos autores dijeron, ganó el nazismo. El nazismo perdió la guerra, pero nos dejó la ideología. Y eso cada vez es mucho más fuerte. Y se cayó el muro de Berlín y se acabó el comunismo, pero parece que con la ideología también ganaron. Porque estamos haciendo o ejecutando los mismos modelos que se criticaron en hechos. Caímos en la trampa, una especie de síndrome de Estocolmo, de hacernos de parte del que era nuestro enemigo. Entonces viene esa problemática ahí, entonces habría que analizar los contenidos de televisión. ¿Qué tanta fe o tranquilidad o estima le dan a una persona? Cero. Porque es que viene esa gran problemática de los seres humanos nos movemos con estima. Funcionamos con estima. Y esa estima aparece cuando se vislumbra que hay un buen futuro, porque yo me preparo para el futuro. Era lo que decía Borges cuando en un texto muy bello de La Aurora. Es que ver que el mundo, que el día vuelve y nace, es tremendo. Voy a seguir todo ese día. Pero nosotros encendemos un noticiero y el día no nace, el día se destruye. Entonces viene una cosa que en ergonomía y después en todo esto de salud ocupacional y tal, se llama la fatiga. ¿Cuánta fatiga lleva una persona a su lugar de trabajo o a su lugar de estudio después de ver un noticiero? Pues es que ahí viene el problema. Horrible. Por eso estoy de acuerdo con Borges. Leer un periódico cada 2 meses es lo mejor. El mundo no cambia radicalmente en 2 meses. Pero al menos tengo 2 meses para darme estima, para yo sobrevivir. Entonces, ¿qué tipo de ciudadano estamos creando? Alguien que enciende un televisor e inmediatamente le dicen, mire, usted tiene un enemigo. Dios mío. No, un amigo. Alguien con el que puede intercambiar, con el que puede debatir. Los niños, qué información están recibiendo. Si será verdad que ellos ven que el mundo es más difícil o verán que el mundo es así, ellos tienen que ser como lo que les plantean. Claro, claro. Aparece el problema de el hombre y la mujer objetos. Es algo que se discutió mucho en los años 70, 80. No nos podemos convertir en objetos. Somos humanos. Yo no soy una cosa que me usan y me botan. Y cada vez vemos más gente preparada para que la usen y la boten. Porque eso es lo que está proponiendo el medio. El medio le está diciendo a la gente, usted es feo, usted es pobre, usted no va a llegar, a menos de que aparezca de esta manera y de esta manera. Y empiece un juego donde yo soy como me deben ver y no como yo soy. Hombre, moralmente, usted cuida de sí, bueno, y se le explica todo el sistema para cuidar de sí, pero es que a mí me están diciendo los medios de comunicación no que cuide de mí, sino que me quieren ver consumiendo lo último y lo más caro. Entonces ahí aparece la corrupción que usted quiera. Claro. Porque si a mí me tienen que ver en un carro último modelo, si me tienen que ver con el último teléfono celular, pues volvemos a aquella frase famosa que dijimos en alguna parte, compramos con plata que no tenemos cosas que no necesitamos para aparentarle a gente que no nos conoce. Es mundial. Es una cosa terrible. Y eso implica lo que el medio está proponiendo. Sí. Eso no quiere decir que se va a negar la publicidad, no, para nada. Pero sí, que desaparezca el hombre y la mujer objeto. O sea, usted no es las cosas que tiene. Usted es lo que sabe, representa, es capaz de realizar por usted mismo. Eso es uno. Hay gente, me acuerdo un amigo mío que contrataba a la gente diciéndole, a ver, de todo lo que usted sabe que sabía hacer. Dígame, a ver, porque es que, ¿usted qué sabía hacer? Entonces estamos cayendo en esas trampas. Y ahí es donde el medio viene la gran pregunta. ¿Cierto? Viene la gran pregunta. O sea, eso que están anunciando también no hace parte de la violencia que tenemos. Memo, porque de pronto no, caos. No únicamente es el qué dicen, sino también, y muy importante, el cómo lo dicen. Sí, claro, a ver, es que el cómo decirlo es lo que demuestra los grados de inteligencia que tiene una persona. Nada es una totalidad, nada. Ni siquiera el ser, en términos de filosofía moderna. El ser lo contiene todo, pero todo, para poderlo entender, está fragmentado. Por lo tanto, un médico tiene que estudiar sobre huesos, sobre músculos, sobre nervios, sobre determinados órganos, incluso sobre vida social, sobre cuidados para el enfermo, un montón de cosas. Él no puede estudiar un cuerpo como una unidad. Entonces, el cómo me plantea qué fragmentos voy a usar. Y esos fragmentos que voy a usar, ¿cómo los voy a usar para que no alteren los demás fragmentos? Entonces, eso, por ejemplo, es muy claro en derecho. La intencionabilidad. ¿Cuál es la intencionabilidad? Ver un hombre con un cuchillo. Hasta ahí no puedo decir nada. Ahora, si ese hombre usa el cuchillo para chuzar a otro, es un delito, pero si ese hombre usa el cuchillo para hacer una operación de urgencia, es una cosa loable. Muy distinta. Es una cosa muy distinta. Entonces, el problema es cómo. ¿Cuál es la intencionabilidad? ¿Qué es lo que hay ahí? Esa persona, hasta qué punto está pensando lo que va a hacer, porque eso es lo que va a expresar. Al fin y al cabo, ¿qué son las palabras? Las palabras son la intención que usted trae, por eso... Pero la intención sería más el para qué, no el cómo. El cómo es la forma como lo hace. Claro, pero es que el cómo es el que exige saber todas esas cosas. ¿Cómo las va a usar? El para qué es, voy a coger este pedazo y le voy a dar... Lo voy a entrar en este para qué, pero primero tengo que conocer qué voy a hacer. O si no, ni siquiera sé para qué. Claro. A ver, en una defensa de tesis estos días alguien decía, ¿sabe qué es el mal? Lo que no vemos, lo que no queremos ver. Eso es tremendo. Es la mejor definición que yo he visto de corrupción. El mal es lo que no queremos ver. Ahora, usted me va a plantear el mal. El mal existe, pero plantéelo como mal. No plantee el culpable y evada el problema del mal. ¿Cuál es el problema de la literatura moderna en Colombia, que ya nadie quiere publicar en ninguna parte? Es que se cansaron de leer cómo la gente se mata. Hombre, ¿qué pasa cuando uno mata a otro? Esa es la reflexión que se necesita. Pero narrar que el uno le arrancó la cabeza, que... Eso no es. ¿Qué sucede cuando eso se da? Entonces ahí es donde viene el asunto. Hay que plantear el asunto del mal. No solo a quien lo comete, pero nadie dice eso qué importancia tiene. A nosotros nos olvidó cosas tan simples como... Con los 10 mandamientos. Creer que eso no es malo. No tratar de verlos. Pero hay que explicar qué significa robar, qué significa mentir, qué significa quitarle la señora a otro, qué significa jurar en vano, todas esas cosas. Mira, hay una frase de Oseas que a mí siempre me impresionó mucho, que dice... Y te casaré por siempre con la rectitud y la justicia, la misericordia y la compasión. Y te desposaré por siempre con la verdad para que tengas conocimiento de Dios. Esa es la frase de Oseas, el profeta menor. Vendría y... Creo que esto nos da para un programa. ¿Qué es la rectitud? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la misericordia? ¿Qué es la compasión? Rectitud, justicia, misericordia y compasión crean una verdad. Y con la verdad, un real conocimiento. Entonces ahí... Es donde viene el asunto, que es lo recto. En términos de geometría, una línea recta es el punto más corto entre dos, es la línea más corta entre dos puntos. O sea, es la forma de llegar sin perderme. Los romanos hicieron todos los caminos rectos para llegar rápidamente de un lugar a otro. Lo justo, esto pues para hablar por encima, porque esto nos va a dar para un solo programa, que lo haremos después de este. Lo justo es aquello que me permite estar bien porque los otros están bien. Por eso un juez dice, el Talmud durante el juicio trata de que los dos que están peleando se pongan de acuerdo. Si esos dos quedan de acuerdo, el juez está contento. ¿Qué es la misericordia? ¿Qué es la compasión? que la misericordia es a cada uno lo que le toca. Y la compasión es ser capaz de ver todo y entender que se puede cometer un error, pero a través de la rectitud y la justicia se puede enmendar ese error. Esto nos conduce a una cosa que es la verdad. Pero si vemos la irrupción mediática en nuestros hogares, que son espacios urbanos, vemos que lo que más falta allí es la verdad, porque es que la verdad no es informar algo, la verdad es informar, explicar, reflexionar. Esa es la verdad, es que la verdad no es una frase. La verdad es una reflexión de tal profundidad que se me convierte en parte de la conciencia. Por eso decía Wittgenstein con relación a la conciencia. La conciencia es aquel concepto que tenemos de algo y del cual ya no dudamos más. O sea, es el conocimiento más certero del todo. El problema, Memo, es que mucha gente tiene en la conciencia unas verdades muy raras. Y actúan con plena convicción de su conciencia. A ver, sí, ahí es donde los seres humanos hablan, debaten. Porque una cosa es una conciencia enfermiza, otra cosa es la conciencia que tenemos de lo que nos hace mal o bien a ambos. Eso es algo que yo lo siento, por ejemplo. Yo soy consciente de que el agua fresca me quita la sed. Y por más que el otro esté de acuerdo con un beduino, yo creo que el agua fresca no quita la sed, a mí me la quita un té hirviendo. Entonces yo tendría que decirle al beduino, a ver, ¿usted dónde vive? Y el beduino me dirá, yo vivo en el desierto, a 45 grados de temperatura. Digo, es que viviendo a 45 grados de temperatura, lo mejor es un té hirviendo, porque me calienta el cuerpo de tal manera que la temperatura exterior se iguala con lo mío y yo me refresco. Pero yo lo invitaría a que usted se tomara un té hirviendo a 17 grados de temperatura, donde usted lo toma y después se me va a morir de hipotermia, porque es lo que la gente cree, que dame un aguardientico para el frío, es lo más peligroso del mundo. Eso no quita el frío, hace sentir más frío, porque el cuerpo se siente más caliente y obviamente la temperatura de afuera la siente mucho más fría. Por eso los que están por ahí en la nieve, llegó un San Bernardo con una botellita de brandy, eso se lo dan para que él reaccione, pero inmediatamente le meten chocolate. O si no, nos murió el que estaba ahí ya casi congelado. Entonces el otro dirá, sí, ¿verdad? A ver, probemos. Me dice, sí, además el agua fresca, 17 grados de temperatura, que esto. Y yo diré, en el desierto, sí, me quitó mal el calor, el té hirviendo. O sea, es que todo se trata de hablarlo. Pero el problema es cuando yo me empecino en que no. Pero una conciencia enfermiza no es capaz de hablarlo. Ah, ese ya es otro problema. Que yo se lo pondría también al problema de luz, de la irrupción mediática con lo peor. ¿Cuánta gente empieza a dejar de ser normal por el estrés que le genera esa información total? Es que los Estados Unidos, yo me acuerdo un caso de un tipo que salió y mató al portero del edificio porque creyó que era un vaquero. Él bajó vestido de vaquero, estaba en una película y creyó que el portero y lo cogió a balazos. O sea, es que hay que tener en cuenta muchas cosas. Una, en la sociedad moderna cada vez hay más gente que vive sola o que viven muy pocos en un lugar, o sea, no tienen cómo estar confrontados. Esa persona empieza a recibir esa información y empieza a elaborar datos, bien que mal. Con todas estas series, por ejemplo, que muestran a Colombia como el país más peligroso del mundo, a cualquier señora por allá en Suiza le muestran eso, B4, y ahí se monta una conciencia errada. Pero es que eso fue lo que ella logró entender, que éramos aquí. Y no hubo quien le dijera lo contrario. Claro, y entonces no es nada extraño que te vayas tú para Suiza, esta señora es colombiana y la señora le dio un soponcio, ¡pum! Me van a traer, sí. Entonces, ¿qué? Es que ahí es donde viene el problema de qué estamos presentando, de qué estamos hablando y quién es el perceptor. ¿En qué calidad está el perceptor? Uh-huh. Que es una cosa tremenda, tremenda. ¿Cuántas cosas pasan y son malinterpretadas por el que estuvo ahí de perceptor? Y que también los medios de comunicación deberían educar perceptores. Sí, claro. Como usted dijo hace un momento, el medio de comunicación es un profesor. Es que ahí es donde viene un asunto y es... A ver, hay cosas muy fáciles de contagiar. Una es el acelere. Eso se contagia a una velocidad impresionante. Porque está alterando al otro. Segundo, es muy fácil de contagiar... Y más en cuestión de masa, por eso es que Freud escribió La psicología de las masas, por eso Elías Canetti escribió Masa y poder. Es muy fácil contagiar una emoción. Yo a la persona más tranquila en masa la vuelvo un destructor espectacular. Y cuando las sociedades están convulsas, buscan chivos emisarios. Contagiar el chivo emisario es lo más fácil del mundo. Entonces ahí es donde yo tengo que tener mucho cuidado cuáles son los chivos emisarios que se están tomando. Hay grupos que hay mucha gente que quiere atacar tal sector y lo convierten en chivo emisario. Usted el culpable. Volvemos al nazismo y volvemos al estalinismo. Y eso es lo que está pasando. Por eso es tan importante hablar de la rectitud, la justicia, la misericordia, la compasión, para establecer qué es una verdad. Porque los espacios que habitamos se dañan si ahí no hay unas verdades. Porque la verdad, a pesar de que es tan difícil de definirla, a pesar de que hay que construirla entre dos o más, porque no hay por construir una sola persona, de todas maneras es un punto de seguridad. Yo sé ahora que si quiebro huevo, lo echo en aceite, pues como huevo. A partir de ahí ya estoy un poquito más seguro. Ahora, si tengo conceptos claros sobre la justicia, sobre el Estado, sobre la ciudad, sobre el otro, ya no es que es un huevo que estoy quebrando para comer. Ya es futuro, ya es convivencia, ya es intercambio, ya es conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos llegado así al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el contenido de los medios de comunicación en los espacios urbanos. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar de otro estreno del programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.